Amigos, llegó esta hora tan esperada de realizar esta especie de experimento efectuado cara al público, que es una grabación de discos. Tenemos un estupendo maestro de ceremonias para presentar esta grabación, querido compañero de Radio Juventud, La Voz de Cataluña, Luis Arribas Castro. Buenos días, mis amigos. Desde el Teatro Calderón de Barcelona vamos a presentar a la estrella de la canción nacional y por primera vez para grabar un disco en directo, que es...